Globe 2034, matrix number APP-68-B, El Cariño Terminó, Los Cruceños, con Mariachi México del Norte. Ya no supo que me ibas a abandonar. Al cabo no me hace fuerza, no por eso he de llorar. No le hace que tú me olvides, al cabo no ha de faltar alguien que me quiera bien y que nunca pague más. Terminó que existía entre los dos. Ahora vengo a despedirme, dame tu mano y adiós. Dame tu mano y adiós, no me vuelvas a mirar. Antes con mi amor rogaba, pero ahora no sé rogar. Sé que tú me olvides, si es que me vas a olvidar. Al cabo de tus amores no me quedo que desear. Mi corazón ya lo supo que me vas a abandonar. Al cabo